momento más oscuro de mi vida, sentí tu mano apoyarse sobre mi hombro, sentí tu voz susurrando a mis oídos, no tengas miedo, te sostengo, yo te ayudo, sentí tu voz susurrando a mis oídos, no tengas miedo, te sostengo, yo te ayudo, y siempre ha sido así. Y siempre lo será. Tú eres mi amigo, mi confianza, eres mi escudo. Nunca me dejarás. Y en el momento más oscuro, tú siempre me dirás: no tengas miedo, te sostengo, yo te ayudo. Necesito más que nunca, mi Señor. Y hoy quiero oírte decir, como dijeras ayer: no tengas miedo, te sostengo, yo te ayudo. Y hoy quiero oírte decir, como dijeras ayer: no tengas miedo, te sostengo, yo te ayudo. Y siempre ha sido así. Y siempre lo será. Tú eres mi amigo, mi confianza, eres mi escudo. Nunca me dejarás. Ni en el momento más oscuro, tú siempre me dirás: no tengas miedo, te sostengo, yo te ayudo. Y siempre ha sido así. Y siempre lo será. Tú eres mi amigo, mi confianza, eres mi escudo. Nunca me dejarás, ni en el momento más oscuro, tú siempre me dirás: no tengas miedo, te sostengo, yo te ayudo. Nunca me dejarás, ni en el momento más oscuro, miedo, te sostengo, yo te ayudo. No tengas miedo, te sostengo, yo te ayudo. No tengas miedo, te sostengo.